5 horas, entonces vamos a empezar para que tengáis, ya veo que las caras reconocibles y las no tan reconocibles, pero por la intensidad de la mirada ya se ve que venís especialmente dispuestas y dispuestos a discutir a fondo más de dudas y de cuestiones que sobre, en fin, sobre retóricas más o menos reconocibles y conocidas, ¿no? También deduzco también un poco por el tipo de cuerpos políticos que estáis aquí, que conocéis muchos tanto a Franco como a Amador, y seguramente muchos de vosotros sois seguidores también un poco de sus publicaciones, de sus textos, y por lo tanto probablemente el debate pueda ir más allá de la divulgación o de la pedagogía que pueda estar detrás de sus contenidos. Para mí, como miembro del equipo de contenidos de Arte y Pensamiento y colaborador de BNV Producciones, que es, en fin, la empresa social precaria que gestiona la mediación de estos saberes con la institución universitaria, pues bueno, para mí es volver otra vez a Sevilla, ahora después de haberla dejado por cuestiones personales, pues bueno, para mí es estimulante y, en fin, estoy feliz aquí de estar otra vez atrapado en estas paredes que no se han inmutado a lo largo de estos tantos años de trabajo. Nosotros pensábamos, cuando constituimos este equipo de trabajo, que íbamos a hacer aquello que Bertolt Brecht dice: si merece la pena hacer el trabajo en la cultura es precisamente para que la institución se mueva, la institución se transforme, pero no, eso no lo hemos conseguido. La institución sigue estando como está y sigue funcionando como funciona, pero todavía afortunadamente nos permite seguir elaborando y construyendo conocimiento y saberes, sobre todo contrastándolo con gente, con personas como vosotras, que pueden enriquecer las posiciones de la autoridad que están aquí a este lado de la mesa. Hemos tenido a lo largo de todos estos años muchísimas discusiones que hemos intentado modificar la arquitectura de bajar abajo, salir a la ciudad, colocarnos en otro lugar, estar más cerca de los agenciamientos sociales, de las discusiones políticas que se dan en los lugares concretos de esta ciudad y de ese territorio. Pero al final siempre tiene que regresar otra vez a la cátedra, tiene que volver a regresar a la arquitectura, al lugar formal, pues porque la institución lo exige, porque si no también seguramente la institución se disuelve. A medio camino entre una cierta sensación de fracaso y, sin embargo, por otro lado, a medio camino entre el fracaso, entre la sensación de fracaso de no haber conseguido transformar la institución tal como hubiésemos querido, sin embargo, por otro lado, también podemos decir, sin equivocarnos y desde luego con todo el orgullo del mundo, que a lo largo de estos años efectivamente hemos sedimentado, hemos hecho una sedimentación pausada, muy bien pensada, construida sobre todo con un razonamiento de futuro muy muy intensa y muy potente. Y de hecho, justo precisamente la razón de este reencuentro con Franco y con Franco Berardi, quiero decir, Franco Berardi dijo, y con Amador, es precisamente el volver a mirarnos, el volver a escarbar en esos sedimentos que estaban un poco ordenados, pero de alguna manera sin la potencia necesaria para poder ponerlos ahora al servicio de las nuevas realidades que se están intentando construir. Y la razón precisamente de este nuevo ciclo de trabajo en Arte y Pensamiento es rescatar a través del archivo, y aquí tengo que nombrar concretamente el trabajo extraordinario de Alejandro del Pino, que a lo largo de todos estos años ha sido nuestro, no solamente nuestro redactor, sino, digamos, un poco el que ha puesto en valor, digamos, todos los materiales que en forma oral, muchas veces, bueno, archivos audiovisuales, y que lo tenéis a vuestra disposición en la página web de Unidas y Pensamiento. Precisamente lo que estas jornadas de trabajo tienen, para nosotros son también un primer acercamiento a una posible continuidad de puesta en valor de todos estos archivos. Ya, como sabéis, si veis la página web, Lo hemos organizado en torno a una serie de áreas de trabajo, una de las cuales es este de archivos narrativas políticas, donde aglutinamos hasta cierto punto todas aquellas paquetes de contenidos que se han generado a lo largo de estos 12 años, 12-13 años, en torno a la idea de la vigencia y la potencialidad problematizadora y transformadora de lo político, ¿no? Empezamos, si algunos recordáis, con aquel ciclo de estrellas rutilantes de la filosofía española, donde casualmente también estaba Fernando Savater, estaba Víctor Gómez Pin, estaba Javier Echeverría, Sloterdijk y demás, un grupo de personas, y después hemos ido avanzando, digamos, por otro tipo de ejercicios en los que en muchos de ellos Amador tomó parte activa. En aquel momento, en aquellos momentos, Amador era era lo que sigue siendo, digamos, un activista autónomo independiente particular que en aquellos momentos estaba comprometido con una serie de, bueno, yo le conocí a Amador hace muchos años también, cuando se fundó el Observatorio Metropolitano, cuando empezamos a trabajar, entonces no se llamaba Observatorio, ¿cómo se llamaba? Tenía otro nombre, sí, de observatorio, cuando yo estaba en Artelecu, y también cuando empezó a intentó rescatar y volver a reactivar, digamos, un poco la potencia de una revista de pensamiento tan importante como Archipiélago. En aquel momento nosotros establecimos una relación con él, precisamente a partir de una serie de temas, como era pensar la nueva derecha, pensar el 68, en fin. No me acuerdo de memoria, porque mi memoria empieza a ser un agujero de preocupaciones. No te preocupes. En fin, se me olvidan muchas cosas. Reilustrar la ilustración, universalismo, ciudadanía, emancipación, lo tenéis todo ahí, ¿no? Entonces, lo que ahora, en mayo del 68, el comienzo de una época. Bueno, en fin, luego además participó en otras también y al final ha sido una figura. De hecho, en dos de ellas, el propio Franco también participó y fue, un actor destacado de aquellas discusiones. Y pensamos, cuando vimos qué podíamos hacer, cómo podíamos organizar estos archivos y cómo podíamos darle inicio a esta posible continuidad de trabajo para volver a rescatar estos materiales, bueno, pues de dos figuras que habían sido fundamentales en este archivo, pues Amador y Franco Grifo. Podría leer sus biografías, pero no creo que merezca la pena, ya la sabéis, y entonces lo que vamos a pasar, digamos, es un poco a establecer el orden de trabajo de cómo vamos a plantear esta idea, porque nos interesa mucho que participéis vosotros también. Por eso he dicho las 5 horas, así que la idea sería un poco que Frank hiciese una primera intervención de 40-45 minutos, podríamos hacer un breve descanso, 5 o 10 minutos. Amador, a modo de respuesta, pero también de no tanto de respuesta en el sentido de una respuesta directa, sino a modo, digamos, de otro diálogo posible con lo que Amador vaya a decir, que además ya se conocen, porque Amador ha trabajado mucho ha editado varias entrevistas suyas, ha publicado. Conoce perfectamente su trabajo y entonces va a haber, digamos, puntos de enlace, puntos de encuentro y probablemente puntos de discusión. Y entonces hemos pensado en Lucrecia Hevia como una persona muy vinculada también precisamente con los medios de comunicación. Ella es periodista y actualmente dirige la edición andaluza del diario.es, y un poco por el trabajo que ha hecho pensamos que era la figura más adecuada para que pudiera reconducir a través, digamos, de un diálogo más periodístico, que no estuviese determinado, digamos, un poco por mí también, que además tengo una cierta incontinencia a hablar, y mejor alguien que es una profesional de estas cosas, que pudiera canalizar el diálogo entre los dos y entre todos, y entre la multitud que estáis aquí, ¿no? Y entonces, por lo tanto, haríamos esa parada de 5 minutos, volveríamos a retomar Amador y Lucrecia plantearía el debate también alrededor de otra hora aproximadamente, hora, hora y media, vamos a ser, y luego sabéis también que tenéis a Luis de la Fuga, que otro cómplice sin el que probablemente no tampoco seríamos nada en Sevilla los sevillanos y aquellos que hemos sido sevillanos durante 10 años. Está aquí también con nosotros y bueno, si alguien quiere tener algunos, en fin, llevarse de recuerdo alguna de las publicaciones de Bifo, también las tiene, te recuerdo, pagando, porque hay que la precariedad nos obliga ahora a pagar absolutamente todo, ¿no? En fin, ya no hay esto de la universidad pública gratis, se acaba, poco a poco se va terminando y pagaremos hasta el aire. Llegamos tarde, no puede ser, esto de manera, Susana. Bueno, os dejo entonces con ellos dos y nada más, ¿no? Si nos bajamos.